escucha mi consejo, libertad de sello pirata, no todo de Villa Plata, escucha mi consejo, libertad. Buenas noches, gracias por la asistencia, gracias por la asistencia, gracias Caravana, como hace 8 años que compartíamos escenario, arriba, muchas gracias. Un abrazo a la UMI, sabemos que está vinculada la gente de Caravana con la UMI. Nada, una felicidad estar acá, compartir un lugar que no es el típico boliche nocturno, así que demasiadas gracias totales. Un tema para bailar es ska. Ska andino, ska rural, ska city, ska lo que sea. Pero para sanar, arriba. A ver, la barriada, el ska. El ska es parecido al cuarteto, pero diferente. Fruta permitida, ya me atoré con la fruta prohibida, ya no sangro por la herida, la reviso cada día y el amor. Ayer fui gritándole al olvido, fui ladrando sin sentido, he volado y he corrido, hoy el el recorrido, hacerlo a pie y contigo. Tengo luz y tengo luna, tengo la inmensa fortuna de tu amor. Tengo luz y tengo luna, tengo la inmensa fortuna de tu amor. Del tiempo y lo lindo del momento, cuando elijo el no dolor y vivo sin temor el amor. Ayer de ganar y haber perdido, despertar y estar dormido, de no escuchar tu latido, de cometer el de tropezar conmigo. ¿Alguien ayuda? Tengo luz y tengo luna, tengo la inmensa fortuna de tu amor. Tengo luz y tengo luna, tengo la inmensa fortuna de tu amor. Aquí en mi pecho. Que está vivo el movimiento, que al final de la jornada entorpece la jugada, y hoy no quiero más nada que la fe y tu mirada. ¡Arriba esta noche, che! Tengo luz y tengo luna, tengo la inmensa fortuna. Luna, tengo la inmensa fortuna de tu amor. Tengo luz y tengo luna, tengo la inmensa fortuna. estar aquí esta noche arriba. Lolo. Para los navegantes sin rumbo fijo, suerte en Pila. Lo que te pide la mente, esa mezcla de placer y dolor. Se te va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo. Si este sol se te va, siempre. Bueno, estuvimos este año en Córdoba, un placer volver tan pronto. Fui a la puerta del Edén y encontré todo muy bien. Vamos arriba, este tema está dedicado al encuentro. Un abrazo grande a Caravana, a Inti, al circo. Muchas gracias por hacer posible esta noche. Al encuentro de las organizaciones y a todos ustedes que vinieron así voluntariamente a colaborar y a compartir. Arriba. Vente tú aquí a charlar un poquito. Pada bada vida tunda daba chira tumba daba chira pan. Vente pa aquí, no me dejes solito. Pada bada vida tunda daba chira tunda daba chirará. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese, cuando hacemos ese, cuando? Tanto dolor, tanta risa que crece. Tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese, cuando hacemos ese encuentro, cuando? Tanto dolor, tanta risa que crece. Tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese? Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no quedemos solitos. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes pinchito. Danielo. Y pensar, no te fuiste a ningún lado, dejaste el tiempo encerrado, pío pío sin volar. Nadie vino a jugar, a nadie tenés a tu lado. Te digo, piensa hermano, piensa, piensa, siente. Bueno, cuando llegué y me encontré más con el nombre EO, Encuentro de Organizaciones, es muy bueno. Es muy bueno porque también sirve para quien haya venido solo. Uno en sí es una organización tal de neuronas, de energías, de canales que es capaz de autorrealizarse. Uno es una revolución misma, en sí mismo. Arriba. Un abrazo al encuentro, y por muchos más. Salute. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas.

El mundo difícil, vamos a la fiesta. Ciudad, lo tienes todo y no tienes de nada, de nada, de nada. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. La, la, la, la, la, la, la. Ciudad, lo tienes todo y no tienes de nada. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes de nada.

hay que salir del agujero interior. Vamos arriba, Fran, feliz cumpleaños. Gracias por la atención. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace ¡uh! Al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos. ¿A dónde? Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión y escucho voces que me gritan y checador. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser, es lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte despierta. Y como soy pasa jugando. A ver, Miguelito, ¿cómo dice? Abrazo gigante. Super Chango. Sebastián Reyes. Libertino aquí presente. Arriba, de verdad, un placer que nos hayan invitado y haber podido venir. Nada, estamos súper contentos, muchísimas gracias por apoyar. Un abrazo gigante a la organización. Nos estamos viendo, nos quedan 4 temas por hacer. Esto tiene que cerrar a las 5 de la mañana. Gracias a todos, sin palabras, gracias. El que canta no sos tú. We'll be right back. queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía. Salía en la calle con mucha confusión, mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza ahí. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza ahí. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Contra toda la ciudad. Y el parlamento, la carnicería, y en cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera, mucha confusión, y mis ojos ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Muchísimas gracias, vamos arriba. ¡Vamos! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! ¡Ya vendrá! Era un sueño no más, la gente seguía dormida. era un sueño nomás. La gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila. Jesús. Seré más oscuro del alma. Esta noche ya perdimos la calma, porque para encendernos no podemos, no tenemos, no queremos ni un minuto de paz. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro de la cabeza. Ya no queremos dormir, está buscando otra salida. Hasta el tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del dolor, no habrá manera del daño.